Unidad 14. Diálogo A. Quiero matricularme. Buenos días. Quiero matricularme. ¿En qué idioma? En español. Toma un sobre. Tienes que rellenarlo con tus datos. Luego tienes que pagar en el banco y volver aquí. ¿Se puede pagar aquí, en la secretaría? No, no se puede. Yo también quiero matricularme en español. Pero tú hablas muy bien. ¿De qué nacionalidad eres? Soy española. Es que mis padres han vivido mucho tiempo en el extranjero y no sé escribir bien en español. Lo siento. Para matricularse en español hay que ser extranjero. Vaya, qué pena. Diálogo B. Miguel y Charo salen a cenar. ¿Salimos esta noche? Depende, no quiero volver tarde. Mañana tengo que levantarme muy pronto. De acuerdo, volveremos pronto. Vamos a cenar al Asador Vasco, ¿vale? Si vamos al Asador Vasco, llama por teléfono para reservar mesa. Bah, da igual, no hace falta. Hoy es lunes y no hay mucha gente. ¿Vas a aparcar aquí? Pues sí, ¿por qué no? Está prohibido. Si aparcas aquí te ponen una multa. ¿Qué va? Aquí aparca todo el mundo. ¿No te llevas el radiocasete? No, ¿por qué? Si dejas el radiocasete en el coche, te lo robarán. Yo siempre lo dejo y nunca me lo han robado. Cajón desastre. Contamos contigo. Me voy a jugar al tenis. ¿Tienes que reservar pista? No, no hace falta. Siempre hay alguna libre. ¿Vas a hacer windsurf hoy? Sí, hace mucho viento. ¿Sabes esquiar? No, es la primera vez. Tengo mucho miedo. Chica, estás en forma. Bueno, es que hago gimnasia todos los días. Coral Bistue Ruiz es deportista. Es una de las figuras más importantes del taekwondo en el mundo. Nació en Madrid, en el barrio de Chamberí, en 1964. Mide 1,76 y pesa 65 kilos. Ha ganado muchos trofeos y medallas en competiciones nacionales e internacionales. Amplía tu vocabulario. Hacer deporte, ejercicio, gimnasia rítmica, footing, windsurf, taekwondo, vela, esquí acuático, judo, atletismo, jugar al tenis, fútbol, baloncesto, golf, balonmano, el polideportivo, el estadio, la cancha, los hinchas, el descanso, esquiar, nadar, montar a caballo. Ojo, léxico de Hispanoamérica. Conducir un coche, manejar. Matricularse, anotarse. El radiocasete, el radiograbador. Los hinchas, la fanaticada. El descanso, partido, la tregua. El partido, deporte, el certamen. Actividades. Actividad 2. Escucha la siguiente entrevista con Coral Bistue. Contesta a las preguntas. Entrevistamos esta tarde a la campeona del mundo de taekwondo, Coral Bistue. Coral, buenas tardes. Has ganado 2 campeonatos del mundo de taekwondo. ¿Cuándo fueron? Mi primer campeonato del mundo fue en Corea, en 1985, y el segundo fue en Barcelona, en 1987. ¿Qué países son los mejores en taekwondo? Los países más peligrosos son Corea, que es el país natal del taekwondo. Allí es el deporte nacional. Estados Unidos, México, Alemania, Turquía y, por supuesto, España. ¿A qué edad empezaste a practicar taekwondo? Yo empecé a los 16, relativamente tarde. Por casualidad, abrieron un gimnasio debajo de mi casa y enseguida empecé a competir. Antes de algún campeonato, ¿qué comes? Una ensalada, un filete chiquitito, fruta. ¿Cuántas horas entrenas antes de una competición? Bueno, depende. Para la Olimpiada, del orden de 6 a 7 horas diarias, sábados y domingos incluidos. ¿Y cómo eran tus fines de semana? Mis fines de semana eran en el gimnasio. Mis vacaciones eran con el equipo. ¿Qué haces aparte de dedicarte al taekwondo? Voy a empezar tercero de derecho. Doy clases de taekwondo a niños y a jóvenes. Pronunciación. Escucha y repite. Director. Compañero. Camarero. Trabajo. Padre. Pronto. Barrio. Marrón. Restaurante. Rubio. Ahora escucha y completa con R o doble R. Gracias. Profesor. Número. Correr. Repetir. Pero. Cuatro. Señora. Cerrado. Rojo. Perro. Hora.